musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Esta es la versión del Derecho de Vivir en Paz de Músicos de Chile. Una iniciativa de la Fundación Víctor Jara y Joan Jara reunió a Francisca Valenzuela, Cami, Jepe, Moral Distraída, Mon Laferte, Pedro Piedra, Canela de Noche de Brujas, Pollo de Santa Feria, Lalo Ibeas de Chancho en Piedra, Gianluca, Princesa Alba, Tommy Boysen, Joe Vasconcelos, entre otros, para cantar un cover muy especial del clásico del cantautor nacional. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.